La madre fiscal aportó datos para la investigación. La madre aportó datos, la madre no. La madre y la familia aportó datos a la investigación que pueden ser útiles si estuvieron cotejando. ¿Qué tipo de datos, doctor? Hay un sospechoso del cual se le tomó pruebas de ADN, se le hizo un reconocimiento médico legal para descartar que tuviera algún tipo de lesión y no la tiene, que es alguien que habría estado vinculado supuestamente sentimentalmente a la víctima. No, una persona así. Si yo encuentro una persona, yo no voy a decir detalles, si yo encuentro a una persona tirada, con la ropa levantada, con signos de sexo y golpeada, no puedo decir que no hay violación en principio. ¿Listo? Doctor, ¿qué se puede saber en el circuito anterior a que esta chica llegara al parque? No estaba acompañada. Había una mujer, una amiga que la acompañó. Las amigas no aportan elementos útiles a la presente investigación. ¿En el celular algún dato, algún detalle de alguna cita en el Facebook? No, en el Facebook no hay citas, dicho por la familia, y en el celular no hay citas de con quién se citó, ¿no? Doctor, llama la atención que no haya testimonios de gente que quizás la vio cerca del lugar, la vio pasar, o alguna filmación de seguridad. Eso no tiene. De seguridad no tenemos, en ese lugar no hay, pero le voy a decir algo, si hubiera una filmación, que no la sé, por favor, a que me la aporten, y si hay algún vecino que vio algo, alguna de las chicas, hay algo que se llama identidad reservada, es un caso que merece la identidad reservada. Estoy dispuesto a tomársele donde sea, en cualquier momento, a todo el que pueda aportar datos, porque hasta ahora no lo tengo. Encontraron un elemento importante, es un boleto de ómnibus. Sí, pero es un elemento, ese boleto de ómnibus, que justamente lo encontré yo en el lugar, cuando fuimos los primeros que llegamos prácticamente al pocos minutos, mientras la chica iba al hospital, me llamaron y fuimos con el oficial Ciardi, y encontramos debajo de las botellas un boleto de colectivo, pero eso no puede decir, ese boleto de colectivo puede ser de alguien que estuvo a las 5 de la tarde en el lugar. Usted dice que no tuvo nada que ver ese ticket. No lo digo, yo eso no lo puedo descartar, pero no lo puedo decir que fue. ¿Cómo? Sí, llegó a las 3:30 de la tarde. Sí, llegó a la tarde. ¿Algún dato que haya colocado en el boleto, DNI, algo? No, ese boleto no tiene DNI, es un error. Verificar siguiendo con el tema del boleto, ¿pueden verificar las cámaras de la terminal por si arribó o se fue de Saladillo? Las cámaras de la terminal ese día no andaban. ¿Se maneja alguna hipótesis con respecto a la familia también? Porque la familia no sabía que esta chiquita no había dormido en la casa de la hermana. Cuando llegó todo, yo salgo en un canal, en la tele, en la radio, porque estábamos preocupados, pensábamos incluso que era más grande, porque físicamente, y a partir de ahí digo, tengo una persona, venía gente, pobre, ¿verdad? Este es un pueblo chico, a ver quién era, primero decían que era una, después otra, y recién cuando aparece la familia, como a las 10 de la mañana, supimos quién era. Relacionado con la llegada de un psicópata a la ciudad. ¿Qué otros episodios usted... Que tengo tres hechos iguales. ¿Cuáles? ¿En qué momento? ¿Podría dar detalles de en eso? En este año, en poco tiempo, yo tengo tres polpizas a mujeres solas en la cabeza y del mismo tipo. ¿Actuaría solo en base a lo que usted piensa, doctor? En una no tengo, pero... perdón. En la primera tengo sexo. Lo que nunca supe si lo hizo antes o después, pero hay sexo. Y en la segunda, la chica claramente me dice, yo me resistí porque creo que me quería violar. O sea, la hipótesis de un psicópata, a pesar que no le guste, es la única que estoy manejando ahora. ¿Las condiciones físicas de esta persona coinciden entre los dos testimonios? No, porque tengo un solo testimonio, no tengo un solo testimonio. Las otras dos no declararon todavía. ¿Entonces cree que lo que le sucedió a esta chica habría sido cometido por una sola persona? Es una hipótesis, no la puedo... a ver si me explico, son hipótesis. Todavía no la puedo asegurar. ¿Se descarta la hipótesis de una venganza de alguien, digamos, alguna golpiza por alguna pelea? Puede ser, eso no lo descarto, eso lo estoy investigando también. Todas las hipótesis las vamos a investigar. Doctor, lo dejo en comunicación con Antonio Fernández Llorente, que lo está escuchando. Está bien, un segundo, lo está escuchando, doctor, estamos en vivo. Le agradezco a Fernández Llorente, pero no. Hay demasiada gente y ya creo que dije todo lo que tengo que decir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, Antonio, hasta ahí entonces la palabra del fiscal que entiende la causa. Vamos saliendo de este lugar, su oficina acaba de dar algunos datos. Sí, salí tranquilo. Para trabajar en la causa, ¿no es cierto? Que seguramente tendrán que verificar. Sí, y importante... me preocupa un poquito el fiscal también. La verdad que me preocupa un poquito el fiscal. A ver, una pericia de policía científica, se descarta, digamos, hay golpes que se llaman lesiones defensivas y el otro son lesiones. Cuando una persona golpea a otra, tiene una marca en la mano. Eso se descarta rápidamente, te das cuenta al toque. Cualquier perito de parte, cualquier perito de la corte, cualquier perito, si que médico legista, enseguida se da cuenta. Tres casos similares de violación. Tres. Es decir, que hay un violador serial, sí, en Saladillo. Uh-huh. Es una patota. ¿Qué golpes presenta esta joven? Bueno, de eso no habló el fiscal, porque él dice que está investigando a una, a un posible agresor, pero no habla de varios agresores, y desde un principio se hablaba de por lo menos dos personas o una patota que hubiera cometido estos tres casos de los cuales está hablando el fiscal. Sí, coincido con el fiscal cuando dice una persona, una joven que se fue hallada con la ropa baja o subida. Sí, o rota, deshilachada. Evidentemente, y tiene signos de algún cierto abuso, sí, sexual, obviamente la carátula empieza por violación. Uh-huh. Ahora, después buscar con qué fue golpeada, con la mano, con un objeto romo, con una botella, con qué elementos la golpearon. A la mandíbula, ¿con qué le pegaron? Llevaron un golpe en la mandíbula, ¿con qué le pegaron? Y lo extraño de que sucedió en un lugar muy público, lo dijo el propio fiscal, este es un pueblo chico, nos conocemos la mayoría, nadie vio nada, no hay un testigo.